¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4928, jueves 23 de mayo. Y seguimos con las olas de calor, que la verdad, pues ya saben, la recomendación de Fórmula en los Negocios es practicar la crioterapia, que no es otra cosa más que siempre estar a la mano de una hielera bien equipada para mantenernos bien hidratados. Los golpes de calor son mortales, hay que evitarlos, pero por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros, a través de la plataforma Zoom por Internet, le estamos trayendo esta transmisión. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, pues jueves es para nosotros el viernes famoso chiquito, día de estar con los amigos, con las amistades, para ya luego el fin de semana estar pues con la familia. Así que pues a divertirse, a descansar. Y bueno, espero que haya sido pues lo que ha corrido de esta semana muy productiva. Y pues prepararnos, ¿no? Porque pronto ya vienen las elecciones, así que espero que ya tengan bien sentado en su mente por quién van a salir a votar y pues hacer un llamado para que salgan, ejerzan su derecho de votar, no regalen el voto al no ir a votar, así que voten. Así que pues ese es el llamado para todos nuestros compañeros y pues todos los mexicanos, a fin de cuentas, nosotros vamos a decidir el futuro de nuestra nación. Y bueno, Robert, vamos a hablar hoy de el tiempo, tu mejor aliado. El tiempo que te quede libre, si Madre te es santa. posible, dedícalo Ya, Robert. mí. Bueno, fórmula en los negocios, karaoke. ¿Eh? Oye, pues el tiempo, tu mejor aliado o tu peor enemigo. Qué verdad tan enfática es esta, de verdad, porque ¿cuántas veces valoramos más el dinero, las cosas y no valoramos nuestro tiempo, eh? No valoramos el tiempo que tenemos ahorita en este momento, el aprovecharlo, el cultivarlo, el que lo que hagamos ahorita va a detonar lo que vamos a hacer, tener en el futuro, porque también estamos hablando de lo que sea que hagamos, y no estoy hablando solo de cosas materiales, estoy hablando también de salud, de tranquilidad mental, de tranquilidad también económica, por supuesto. Entonces, pasamos, pues como el tiempo es gratis, como el aire, no lo valoramos, no valoramos el tiempo. De veras, pues lo tenemos todos los días, cada día amanece y tenemos otras 24 horas, y vuelve a amanecer y tenemos otras 24 horas. Y Pues como sí, sabemos que el día pero después de ese van a haber 24 horas, pues es gratis. ¿Qué esfuerzo vas? ¿Cómo vas a apreciar ese tiempo si de por sí ya te lo da la vida, no? bueno, creo que esa primera creencia que estás abocando sobre el tiempo es una de las más equivocadas, ¿no? Porque el tiempo Así es. es como le dicen los gringos. Finito. No, aparte de eso, es es sin precio, o sea, es algo que vale tanto, ojo, que vale tanto que no le puedes poner un precio porque no lo puedes comprar. ¿De Así es. acuerdo? Sí, lo Entonces, que pero no es gratis. Tiene un costo Ah, altísimo claro. si lo desperdicias. O lo mal usas. O lo mal usas. Por ejemplo, ese momento perfecto que tenías para decir algo y Claro. cambiar, no sé, una situación familiar o de pareja o del trabajo, jamás vas a poder regresar a ese momento. Imposible. Entonces, fue un tiempo mal aprovechado, desperdiciado, porque tal vez no hiciste nada. Te quedaste paralizado o simplemente no te importó o no le diste la importancia que O requerías. no lo sabemos usar, ¿no? Es que nadie, tristemente, nos enseña a usar nuestro tiempo. No. Nadie nos hace entrar en conciencia de lo valioso que es en Claro, nuestra vida. claro, Y claro. bueno, me parece muy, muy interesante este tema que vamos a platicar. Escrito por Ana Michelle Concepción, coach de negocios, y que fíjate cómo empieza, ¿no? Aquí dice eso de dejar las cosas para mañana, el no urge, los pretextos, la autocomplacencia, o peor aún, no tener objetivos claros y específicos, harán que el tiempo se convierta en nuestro peor enemigo. Claro. Fíjate que reflexionando lo que dijiste ahorita, eso de no urge. Y no es que valorar el tiempo sea que hagas cosas urgentes, ¿no? Creo que es determinar precisamente las cosas que tienes que hacer en su momento, precisamente para que no se conviertan en urgentes. Eso es un concepto de administración del tiempo, ¿no? Porque si te la vas a pasar haciendo cosas urgentes, ¿qué significa? Significa que no hiciste las cosas en su momento o en su tiempo y se te vuelven urgentes porque pues hay muchas cosas que tienen un deadline, o sea, una fecha límite. Y se te hace urgente, pues, el hacerlas, ¿no? Como levantarte temprano para llegar a tiempo a tu trabajo, como entregar los reportes que te los piden en su momento, no ya al cuarto para las 12, que ya vas a la junta y vas haciendo todavía el reporte porque en la junta te lo van a pedir. O sea, sí, me explico, no caer en lo urgente. Creo Sí, que es una medida y yo creo de que administrar el tiempo. aquí lo que creo o percibo que estás diciendo, diferenciar lo urgente de lo importante. Ah, Porque bueno, no sí. necesariamente, pues lo urgente es lo urgente porque pues ya se te pasó el deadline, como dijiste, ya se pasó el periodo en que lo debiste haber hecho y ahora es urgente. Claro. Pero ¿qué sí es importante y que me hiciste reflexionar? Por ejemplo, los jóvenes ahorita que andan allá muy felices con su nuevo trabajo de fiesta, gastándose hasta el último centavo que les pagan en tonterías. Bueno, para mi opinión, son tonterías comprar, no sé, tenis de marca y cosas, porque son perecederos. O sea, eso no te va a dar un mejor futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero, eso sí, no les importa en lo más mínimo hacer una pensión. Y eso es importante, Ah, Robert. claro. Porque ahorita de Claro. jóvenes es cuando es un poquito de su dinero el que tienen que separar para lograr un mucho mayor cuando llegan a esa edad, porque sí van a llegar, les guste o no. Sí, cierto, falta un montón de tiempo, pero de eso estamos hablando, del tiempo y del valor que tiene ahorita en este momento. Se me Correcto. ocurrió lo de las pensiones No, porque no con los es. cambios, todos los jóvenes de ahorita que ya no están en la ley del 97, ¿sí? Que las pensiones son, de veras, si ellos no ahorran, no hay manera de que salgan adelante después de los 65 años. Absolutamente. Y creo que es un tema que lo mencionas bien, que creo que el artículo nos va a mostrar el cuadro de ver cuáles son las cosas urgentes, las cosas importantes, las cosas que son importantes pero no urgentes, y las cosas que finalmente puedes hasta dejar de hacer porque no tienen ninguna importancia si las haces o no. Y a veces ahí andamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero es interesante el tema, amigos. Yo le pido y le hago una pregunta. ¿Usted sabe administrar su tiempo? Que para empezar a reflexionar con nosotros. Por lo pronto, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves. Con estas temperaturas, ya saben, mi recomendación es la crioterapia. Hay que cuidarnos del golpe de calor, pero también, amigos, hay que prepararnos. Ya estamos entrando a la temporada de lluvias y de huracanes y pues hay que prepararnos. Va a ser una temporada intensa, hay que desasolvar los pozos, hay que limpiar los techos, hay que reforzar sus cristales, reforzar sus puertas, hay que prepararnos porque vamos a tener una temporada fuerte de lluvias y de temporales. Ojalá la libremos este año, como varios años, y pues, de todas formas hay que prepararse, hay que estar alertas, informados y preparados. Por lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Han otorgado el Premio Nacional de Vivienda y también Grupo Sadasi recientemente han sido certificados como The Best Place to Live. Esta certificación a nivel internacional que indica que pues tienen los mejores lugares para vivir. Yo le invito a que visite los desarrollos en Mérida de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida en Tixcacal, Las Américas en el norte de Mérida y Los Héroes acá por el oriente. Y visítelos, recorra las avenidas, visite las casas muestras, platique con los asesores certificados que tiene Grupo Sadasi y estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Grupo Sadasi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada para brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Visita su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted el tiempo, tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues así es, o tu peor enemigo. Y pues ya hemos enfatizado que el tiempo es un recurso muy valioso que tenemos, ¿no? Y que a partir, pues como cita acá, a partir de este punto de estar consciente de que es algo muy valioso, debemos estar conscientes de cómo gestionarlo, cómo administrarlo, ¿sí? Y aquí enfatiza que es incluso más importante que el dinero mismo. Así que tanto ricos como pobres, empresarios, empleados, desempleados, estudiantes, amas de casa, niños, niñas, todos parejos, tenemos siempre 24 horas al día, ¿sí? Entonces, es como un cheque que nos están entregando de 1,440 minutos, del cual disponemos todos los días. Y la gran pregunta es, ¿en qué lo ocupamos? ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Sí? Y me parece interesante que utilice la palabra invertir, Robert. Jamás había pensado el tiempo como una inversión, pero si no los ponemos a analizar ahorita, ¿sí? Pues cada vez que vamos a, no sé, al gimnasio o hacemos ejercicio, es una inversión. Claro, cada para vez tu que salud. nos alimentamos correctamente, es una inversión. Cada vez que estamos con nuestras amistades, creando buenas relaciones y prósperas relaciones, es una inversión, ¿sí? Cada vez que estamos con mamá, papá, en buenos términos, buscando mostrarles nuestro amor y nuestro respeto, es una buena inversión, porque a la larga esto nos va a permitir sentirnos satisfechos con nuestra propia vida, porque muchas veces no pensamos en eso, Robert. Estamos en discordia aquí y estamos en discordia allá. O vas por la vida donde sin, te lleve, donde ¿no? te lleve el viento. Y de forma transparente, sin ser consciente en qué estás usando el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo lo estás usando? Por ejemplo, gente que... Bueno, ¿y en qué también? Ahorita con el problema de la drogadicción, es Es terrible. Correcto, ¿no? Que te quieres ¿En qué? perder, ¿En cómo? Claro. que te quieres olvidar, ¿no? Y bueno, es interesante el que hagamos conciencia en ponerle números, ¿no? Porque eso nos permite, pues, como llevar una contabilidad, ¿no? Yo ahora que empecé a hacer ejercicio después de mi operación, bajé la aplicación esta que cada vez que voy a caminar le digo, me cuenta hasta los pasos, me checa la presión, o sea, qué importante es tomar medidas del resultado que estás obteniendo con el tiempo que le estás invirtiendo, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? O sea, esto de probar y medir, me viene a la mente, es una manera muy importante de utilizar el tiempo para darnos cuenta si estamos obteniendo los resultados que buscamos o no. Creo que este enfoque que nos da esta coach que nos dice, tenemos 1,440 minutos al día del que disponemos. Y bueno, la pregunta es, ¿en qué lo ocupan, amigos? Creo que esa es, sobre todo cuando va usted al trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo verdaderamente ocupa en su trabajo para ser productivo o para aprender o para acercarse a los resultados, etcétera? Creo que esta parte es importante reflexionar, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, ya dicho esto, pues hay varias cosas que se pueden hacer para tener el tiempo como nuestro aliado. Y aquí se citan 7, 8 pasos o 8 cosas en las que debemos poner nuestra atención. Y la primera, que ya la mencionamos, es tomar conciencia del tiempo, ¿sí? Es reconocer el valor, o sea, reflexionar. Piensa en la importancia de cómo puedes maximizarlo, utilizarlo con eficiencia. Exacto. Nuestros resultados siempre están directamente proporcionales a la manera en que utilicemos el tiempo. Todos tenemos un tiempo limitado al día. Todos tenemos el tiempo limitado en la vida. ¿Sí? Y es un recurso que no se puede renovar. O sea, lo que no hagas entre tus 20 y tus 30, ya no hay nada que hacer para regresar. No, no, no. Y, por ejemplo, si toda la vida quisiste aprender inglés y no lo hiciste, ya no hay manera de regresar a tus 20 y tus 30 para ya saber ese idioma. Claro, los puedes aprender ahorita que ya tienes 40, 50, lo que sea. Que todavía habrá Pero, tiempo para aprender. Pero, ¿a qué nos estamos enfocando? A la eficiencia de haber utilizado en su momento ese tiempo, ¿sí? Que eso es algo importantísimo. Yo creo que hacernos conscientes, Laura, de que tenemos el tiempo limitado es importante, y de que tenemos y que el tiempo que se pierde ya no se recupera, porque el dinero también es limitado. Pero se Y recuperan. el dinero, si lo pierdes, lo puedes recuperar. Claro, y así como las El tiempo cosas. no. Hoy tienes Exacto. este coche, te lo chocaron, se perdió. Pasando los años vas a tener otro de algún otro tipo. O ya tal vez ya no te gusten los coches y empiezas a comprar una moto. O tal vez ya no te guste ninguno porque contamina y empiezas a usar transporte Oye, qué público. bueno que me recuerdas eso de la Y moto, sí, ¿eh? pero bueno, aquí lo importante es que lo material y el dinero, lo tangible, tarde o temprano se puede recuperar, pero lo que viene siendo lo que no hiciste en su momento, o si lo hiciste de cierta manera, ya no puedes regresar, ¿sí? Solo puedes utilizar tu tiempo de este momento, ya sea para mejorar una situación pasada, para recuperar tu tiempo perdido, que ya no es lo mismo, ¿sí? O sea, requiere más esfuerzo, requiere No, el más tiempo disciplina, perdido requiere más. no se recupera. Pero yo hablo de Cero. relaciones, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, a disfrutar el fin de semana, a descansar, a reflexionar, a seguir aprendiendo, a seguir, bueno, hay tantas cosas lindas que podemos hacer los fines de semana. Y pues empiezan hoy, jueves, viernes chiquito, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle, más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Mire, somos agencia aduanal, agencia comercializadora. Los servicios que le ofrecemos son de agencia aduanal, logística internacional, comercializadora. Consignataria de buques, centros de distribución, asesoría legal. La verdad que, amigos, estos centros de distribución que tiene nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle, pues mire, almacenamiento, distribución, acondicionamiento y reexpedición de carga. Tienen centros en Panama City, Florida, en Laredo, Texas, en Houston, Texas, en Mérida, Yucatán, Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, las oficinas, otras oficinas que tienen en Manzanillo, allá en el Pacífico, y en el Golfo, pues Altamira, Tampico, Matamoros, Tijuana, Ensenada, bueno, Tijuana también está del lado del Pacífico, Ensenada también, Monterrey, Querétaro, Ciudad Hidalgo, Chiapas, Coatzacoalcos, Tuxpan y por supuesto en Progreso, Yucatán. Nuestra cobertura es amplia a nivel nacional. Tenemos 70 años de experiencia y le podemos brindar a ustedes como agencia consignataria de buques, almacenamiento marítimo de embarcaciones, recepción y despacho de buques, coordinación con API y autoridades, avituallamiento marítimo, no sé qué sea eso, se los voy a preguntar ahora que esté por acá, a nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle, cambio de tripulación, mire, esto es importante, el servicio de consignataria de buques. Y escúchenlos, aquí los vamos a tener el próximo lunes. Y vamos a aprender más del fascinante mundo del comercio exterior. O comuníquese con ellos, 9992 48 89 61. Sus oficinas en Progreso, Centro Corporativo de Grupo Aduanal del Valle, está en calle 27, 168A, Colonia Centro Progreso, Yucatán. O búsquelos en Internet como Grupo Aduanal del Valle y tome contacto con ellos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con el tema ¿Cómo estamos utilizando el tiempo? Acuérdese que ya tenemos el tiempo limitado y aquí la coach que escribió este artículo nos propone varios puntos. Ya le platicamos que hay que tomar conciencia del tiempo. El segundo punto, y creo que lo hemos platicado muchas veces aquí con ustedes, amigos, establece metas claras. Laura, yo creo que tener claro en quién nos queremos convertir, a dónde queremos llevar nuestras empresas y qué queremos cumplir, pues es una manera de optimizar el tiempo, Laura. Definitivamente, Robert. Tener esa meta muy clara de lo que quiero nos da esa dirección hacia dónde queremos ir, porque de lo contrario, como tú siempre dices, ya llegaste. Sí, si Si no no tienes tienes, metas, ya llegaste, lo que salga es bueno. ya estás ahí. Sí, entonces, definitivamente es ese deseo, ese sueño. Esa meta, llámale como le quieras llamar, pero que sea algo por lo que estés luchando para lograr, ¿sí? Puede ser tu independencia económica, que no estés dependiendo de nadie y que tengas que extender la mano y pedir dinero. Puede ser el que tengas una casa donde puedas vivir tranquilo y no tengas que estarlo compartiendo con otros familiares. Puede ser que, pues no sé, ya te cansaste de utilizar transportes de otras personas o transportes públicos y lo que sueñas es ya tener tu propio auto. O sea, y también no necesariamente tienen que ser cosas materiales. Puede ser que sueñes con ser, no sé, una persona titulada con una carrera y que pueda tener aspirar a un buen trabajo, a un buen puesto, ¿sí? Puede ser también tantas cosas que es cuestión de simplemente aclarar ese deseo que tanto tienes o que tanto sueñas y decir, bueno, ¿cómo logro o cómo me encamino para llegar a eso que yo quiero ser o a eso que yo quiero tener? Yo creo que aquí es muy importante recordar que primero tienes que ser para tener, ojo, no lo dice acá, pero en la medida en que somos prósperos mentalmente, nos preparamos educativamente, pues en esa medida vamos a lograr también tener. Entonces, yo creo que va muy de la mano y es muy importante fijarnos en qué ser nos estamos convirtiendo. No sé, que seamos justos, que seamos de compartir. Recuerda que antes de recibir hay que dar. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos dando y por qué no estamos recibiendo? Vamos muchas veces porque no estamos dando y solamente estamos exigiendo en lugar de nosotros dar, compartir. Entonces, hay muchas reflexiones ahí, Robert, que podemos interiorizar en estos temas tan, tan extensos. Pero bueno, aquí en el artículo, pues lo que cita en cuanto a establecer metas claras, dice: ¿qué quieres lograr a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué quieres conseguir hoy? ¿Qué quieres celebrar cuando finalice el año? ¿Sí? Cada objetivo con claridad, ¿sí? Claro. Entonces, así como pueden ser metas chiquitas de un mes, de un trimestre, de un año, pues pueden ser metas de tu vida, de que quieras lograr eso que tanto aspiras y que tanto añoras en tu vida. Si tú pones la mente y el corazón en eso, de veras, se te van a empezar a presentar oportunidades para llegar a eso, pero primero hay que empezar por tenerlas claras en la mente, ¿sí? Como aquí lo dice. Otro punto es priorizar y jerarquizar. ¿Qué significa esto? Pues darle prioridad a las cosas que son importantes y jerarquizar no es más que poner qué está en primer lugar de importancia, qué está en segundo, qué está en tercero, qué está en cuarto, a qué le voy a poner más tiempo. Por ejemplo, con el ejemplo que puse hace rato, pues no sé, si eres joven y ya tienes trabajo, pues prioriza y que lo primero en tu lista sea crear, no sé, un 5 o un 10% de tu sueldo, mételo a un ahorro a largo plazo. Te va a servir para tu pensión, te va a servir para que tengas fondos para comprar una casa, te va a servir para que te puedas casar, te va a servir para que puedas estudiar una maestría, te va a servir, ve tú a saber qué, pero si tú priorizas que tener ese ahorro es importante antes de gastártelo en otras cosas, pues bueno, ese es un ejemplo, ¿no? No. Pero este cuadrante que propone aquí es el que te platicaba hace rato, que es el cuadrante de Dwight Eisenhower, que te dice, primer cuadrante, urgente e importante, son las tareas que tienes que hacer de inmediato. En el segundo cuadrante puedes poner lo importante, pero no urgente, tareas que planificar para hacer más adelante, o sea, sin que te caiga el deadline. El tercer cuadrante es urgente, pero no importante. Que pues fue, se te pasó pagar el teléfono y es, no es importante. No, sí es importante y es urgente cuando ya tienes la fecha encima. Tareas que delegar a otros, urgente, pero no importante. Y en el cuarto cuadrante, no urgente y no importante. Tareas de las que incluso se puede prescindir y no las hagas. Ese cuadrante, vamos a hacer un programa especial de esto, de este cuadrante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves. Aquí le estamos dejando esta conversación mucho, muy interesante y reflexiva. Ya hemos platicado en muchas ocasiones. Acuérdense, estamos en la emisión 4928 de Fórmula en los Negocios. Nos acercamos. Estamos a 72 días o 72 emisiones para llegar a las 5000 transmisiones de Fórmula en los Negocios. La verdad que es emocionante, ¿no? Bueno, aunque ya me sentí viejo, 5000 transmisiones, imagínate. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial. Mire, su modelo de excelencia educativa y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Mire, déjeme platicarle las licenciaturas o algunas de las licenciaturas que tienen en la Escuela Bancaria y Comercial: licenciatura en Administración y Comercialización, licenciatura en Contabilidad y Finanzas, licenciatura en Programación y Transformación Digital, licenciatura de Negocios. La verdad que, amigos, la Escuela Bancaria y Comercial está cumpliendo 95 años. Es un verdadero ícono en la capacitación y especializados en negocios. La EBC cuenta con más de 160 mil egresados. Está cumpliendo 95 años a nivel nacional. Y en el Campus Mérida, yo lo invito a que visite el Campus Mérida de la Escuela Bancaria y Comercial, ubicado ahí a un lado del Chedraui. Tiene unas instalaciones de primer nivel, con toda la tecnología, una escuela de negocios de México, y la tenemos aquí en Mérida. Y acude, ponte en contacto con ellos, aparta tu lugar para el siguiente cuatrimestre. Márcales 99 94 54 44 44. Escúchalos también aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen a platicar con nosotros de manera regular. Escuela Bancaria y Comercial, la Escuela de Negocios de México. Búscalos también www.ebc.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted, pues, cómo priorizar, qué tenemos que hacer para que podamos administrar mejor el tiempo. ¿En qué punto vamos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, en el de bueno, ya dijiste el de el cuadrante de los cuatro puntos, de lo urgente o lo importante, etcétera, sigue la planificación, ¿no? Y la planificación es, pues, llevar una agenda. Calendariza tus actividades y cada acción que tienes que llevar a cabo para lograr esos resultados positivos. Asigna tiempo específico para cada tarea, ponle fecha y hora de caducidad a cada cosa o a cada meta, por pequeña que sea. Fíjate, esta parte de la planificación no es una parte muy motivadora, ¿eh? Porque muchas veces cuando planificas, pues tiendes a mover, cambiar, o es como las tareas, ¿no? Ay, luego la hago, ahí me voy a salir a no sé, a pasear a la plaza, o ir a ver a los amigos, o, bueno, eso o echar es, una peliculita, o pero eso es procrastinar. Sí, es procrastinar, pero ¿para qué vas a planear si no lo vas a hacer, no? O sea, por eso, la planeación tiene que venir acompañado con las acciones que planificaste. Porque si no lo haces, eventualmente vas a dejar de planear. Y cuando dejas de planear, dejas de tener metas, ¿sí? Y dejas de tener objetivos. No, dejas de cumplir tus metas, exacto, aunque las entonces, tengas, ¿no? El tiempo se va así como la marea, a donde te lleve, a donde te lleven las circunstancias. Entonces, ¿quién va a ser el resultado de tu vida? La vida misma. En lugar de que tú seas el resultado de tu propia vida, porque tú estás provocando los cursos, los caminos, ¿sí? Que tú estás decidiendo tomar y no la vida misma. ¿Cuántas veces a muchas personas hay un cambio brusco en su vida por alguna circunstancia que les pasa? No sé, algunos que pierden a sus padres, quedan huérfanos, otros que los expulsan de la escuela, otros que los despiden de su trabajo, otros que, pues no sé, hay infinidad de cosas, o un accidente, ¿sí? Que te hace perder una oportunidad, por ejemplo, que tenías, y pues ya no, se te perdió porque tuviste un accidente, etcétera. Entonces, muchas veces la vida, pues, nos va marcando con lo que la vida misma nos va presentando. Pero aquí lo que se busca al planear y al tener metas es que tú mismo vayas marcando tu vida de alguna manera. O sea, y sin importar lo que te suceda. Claro, no es un escudo contra todo lo que te pudiera traer la vida, definitivamente no, pero por lo menos tú estás dando tu parte de esfuerzo, de cuidado, de buscar esa mejora continua. Es a lo que se le llama Kaizen. El Kaizen famoso, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la cuarta, la planificación. Otra es, pues, la técnica de gestión del tiempo. Y aquí habla de un método Pomodoro. Yo no sé, ¿tú sabrás de ese tiempo? No, no, no, no. Ah, bueno, pues juntos. Que dice, trabaja en intervalos de 25 minutos con descansos de 5 minutos. Claro, con honestidad y disciplina. Pues sí, para que no caiga en lo que acabas de decir, ¿no? Pues sí, que te cansas, que te molesta la silla, que ya tienes dolor de espalda, que no sé qué. Entonces, pues aquí este pomodoro. Fíjate que esto me lleva a lo que aprendí en el golf. En el golf te dice, tienes que establecer tu rutina. Rutina de cómo pararte, de cómo agarrar el bastón, de cómo enfrentar la pelota, para que te salga bien el tiro que vas a ejecutar. Pero esa rutina la tienes que practicar. O sea, tienes que estar en un proceso de práctica continua en esos rituales que tienes que hacer. Si ustedes son curiosos y se ponen a ver un partido espectáculo de golf en la televisión, dense cuenta cómo cada jugador, cuando se prepara para un tiro, hace siempre la misma rutina. Se para atrás de la bola, la ve, mide, se para a un lado de la bola, hace la misma rutina en cada tiro. Eso quiere decir que si la haces a la perfección o la llegas a dominar, pues vas a tener un tiro pues favorable, ¿no? Porque pues los tiros en el golf, no crean que todos hacen siempre o te salen los tiros. En fin, creo que este método Pomodoro, pues se me hace bueno. 25 minutos y descansa 5. Relájate. Regla número 2, regla de los 2 minutos. Si una tarea te toma menos de 120 segundos, hazla inmediatamente. Ah, mira, esa está buena. Pues sí, porque luego una cosa que te puede tardar 2 minutos hacerla, pero como no la haces, pues ya te llevó casi medio día o 2 horas o 3 horas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sigue, Laura? Se nos está acabando el programa. Así es, Robert. Y bueno, otro punto es método GTD, Getting Things Done, haz que las cosas pasen. Y bueno, pues este sí. Método se enfoca en librar a tu mente de recordar tareas y centrarla en realizarlas. Es decir, considera todo lo que tienes que hacer pensando fuera de la caja. El mindfulness, ¿no? Califica cada item y las acciones que requiere. Pero bueno, pues enfócate Seguiremos. A ejecutar. Pero muy interesante, Robert, de cómo utilizar nuestro tiempo. Vámonos. Pero gracias. Pues vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado el tema y que lo disfruten. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.